Hola, Rocío, ¿dónde vas? Hola, Inma. Buscaba mi oficina del banco, pero me la han cambiado y ahora no sé cuál es la mía. No me extraña. Mi hermano, el que está en la junta, fue a su oficina y ya no estaban los empleados conocidos. Solo estaban forasteros ocupados con sus cosas y me llamó para que le presentara en Caja Rural del Sur. Buena idea. Esos son muy solventes. Según mi tío, el catedrático, que también tiene con ellos sus ahorros, allí reina el sentido común de los agricultores de nuestra tierra, que son los que mandan. ¿Pero les presentaste a tu hermano? Despierta, Rocío. En Caja Rural no necesitas presentación. Son gente sencilla, hablan como tú y como yo. Siempre están aquí, te explican detalladamente los productos, transmitiéndote seguridad y confianza. Y desde entonces allí tienes su nómina y le están ayudando a montar la tienda de mi sobrino. Andalucía, guapa, gitana, mujer morena, libera tu juguete, gitana, de mano ajena, despierta. Caja Rural, tu alternativa fuerte andaluza. Y ahora, solo por conocernos, consigue tus boletos para el sorteo de un coche eléctrico, 50 iPad y cientos de premios más.